Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. ¿Cómo dicen? Déjame tener lo que tu ropa esconde. Hacerte sentir mujer. Quiero ser tu hombre. Déjame tener lo que tu ropa esconde. Hacerte sentir mujer. Bajo de tu falda, me aprieto y te abro las nalgas. Nena, con calma, tú me acaricias la calva. Y esta va a ser una noche larga. Quiero hacer cositas contigo. Dime si tú quieres conmigo. Voy a quitarte el vestido en lo que te hablo al oído. Hacer cositas contigo, dime si tú quieres.